A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Son suficientes los espacios verdes que hay en nuestra ciudad? La ciudad tiene pocos espacios verdes y mal distribuidos, sobre todo en los sectores que los dos últimos gobiernos decidieron urbanizar, que en la zona norte y en la zona de Valle Chico. Por la manera de ir licitando las obras, no se dejaron espacios verdes de calidad. Siempre fueron remanentes de loteo o terrenos que se ocuparon para hacer alguna obra que necesitaba el municipio. Entonces, lo que le hace falta a la ciudad son espacios verdes de calidad. Buena sombra, alumbrados como están las plazas principales. Hola, Basilio. Me parece que faltan espacios verdes en nuestra ciudad. Pero no es que falten plazas, me parece que faltan parques, espacios amplios donde la gente pueda caminar, hacer deportes, relajarse, esparcirse, disfrutar de momentos de ocio. Está comprobado que en aquellos espacios amplios y donde la gente puede ejercitarse, se reducen el estrés en general y se reducen los niveles de agresión de la gente. Gracias, excelentes tus preguntas disparadoras. No son suficientes porque no siguen los estándares recomendados internacionalmente. Abrazo. Opino que no, que faltan espacios verdes debido a la gran deforestaciones que se están haciendo en el norte y en el sur de la ciudad, quitando los espacios que había en las plazas históricas, como la Alameda y ahora Villa Cuba y otras plazas más, también por ejemplo la Virgen del Valle, frente a la universidad. Están quitando árboles históricos y espacios verdes para construir más con adoquines y cemento las plazas de la ciudad, quitando nuestro espacio verde. Haría falta más para alivianar el clima, que es necesario para que no haya tanto calor en la ciudad en época de verano y que sean buscar lugares frescos para soportar las grandes temperaturas. Y también la temporada de vientos con el con las grandes cantidades de tierra que atrae los desmontes, ¿no? Tenemos lindísimos espacios verdes en la ciudad. Hay muchos. Lo que a veces falta es mantenerlos en condiciones para que siempre podamos disfrutar ellos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy entrevistamos a los estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, quienes obtuvieron una tercera mención especial en el concurso nacional Hábitats Emergentes para la región NOA. En nuestra editorial te contamos la gran oportunidad que tiene el peatón para tomar las calles de nuestras ciudades. Las psicólogas Daniela Fernández Maciel y Noemí Firma Paz nos cuentan cómo la pandemia y el encierro repercuten en nuestra salud mental. Visitando La Nube me encontré con el recuerdo de una entrevista que le hice al doctor arquitecto Gonzalo Fuss, quien analiza, desde su mirada, la incorrectamente llamada vivienda social. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. El concurso nacional Hábitat Emergente ya tiene sus ganadores. El certamen que organizaron el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible congregó a 521 grupos de estudiantes, graduados, docentes e investigadores universitarios de todo el país. Con financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente, del BID, repartió casi 6 millones de premios. 6 millones de pesos en premios. Catamarca obtuvo una tercera mención dentro de la región NOA y en la página web oficial están el estudiante Julio Omar González, de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, y el arquitecto Carlos Héctor Maturano, docente e investigador de la carrera de arquitectura también de la Universidad Nacional de Catamarca. Y también nos acompaña en esta entrevista Sebastián Tomé, todos docentes, estudiantes de la recientemente creada carrera de arquitectura que se dicta en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas, Basilio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Basilio. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, un gusto y antes que nada, felicitaciones realmente por la mención que deja muy bien posicionada nuestra carrera de arquitectura aquí en Catamarca. Y cuéntenos cómo surge la idea de presentarse a este concurso nacional. Antes que nada, la idea surge de un trabajo práctico de una materia que se llama morfología, que nos invitan a participar del concurso en un marco de un trabajo práctico. Entonces, el grupo nuestro acepta la invitación. El grupo nuestro está conformado por Bracamonte Verónica, Cirilo Pierina, Sebastián Tomé, quien es Omar González, y docente asesor Maturano, Carlos y Javier Villar. Colaborador, el estudiante. Bien, ¿y cómo este sur y cómo comienzan cómo se dan los primeros pasos de este desafío? Personalmente fue una grata convocatoria por parte de este grupo de estudiantes para que podamos ayudarlos en este camino, de este gran desafío, que fue presentar esta propuesta en este concurso nacional. Estamos haciendo una respuesta, digamos, a la convocatoria que hizo el titular de la Cátedra de Morfología, el arquitecto Contreras, que es el que gestionó y generó esta posibilidad para que todos los alumnos de la Facultad de Arquitectura, en este caso este año, puedan participar como una experiencia en un trabajo práctico. Participar en este gran temática, ¿no?, de un concurso nacional. Es así de que este grupo de alumnos nos convoca a mí, el arquitecto Villagra, para ayudarlos en esta tutoría, ¿no?, en este desandar de la problemática que estaba planteado. Así que con gran gusto y con gran sorpresa estamos acá felices. Muy bien. ¿Y qué les pedían en las bases del concurso y qué hicieron ustedes? En cuanto a las bases, lo que nos pedía era realizar un proyecto de vivienda que tenga el contexto de la situación emergente, ya sea de COVID o de catástrofe, y a través del conocimiento que tengamos, ya sea alumnos y docentes, poder llegar a hacer una exposición, una presentación que pueda dar solución a este tipo de problemáticas que se da y que está actualmente dada contextualizada en este momento. ¿Y ustedes qué es lo que propusieron para poder enfrentar todo esto? La propuesta que realizamos nosotros, porque se planteaba que podía ser una solución a una catástrofe, como decía Sebastián Tomé, o podría ser algo de permanencia, ¿sí? Entonces, como nosotros decidimos en nuestro proyecto encarar este desafío como un proyecto que pueda realizar y no sea solamente un trabajo práctico de una materia o la presentación para un concurso. Así que, teniendo en cuenta los conocimientos que fuimos adquiriendo en primer año y segundo año de taller y las distintas materias, es que hicimos el trabajo de campo para ver el entorno, dónde iba a ser el emplazamiento de las viviendas. Así que hicimos un trabajo bastante arduo de investigación, visitando el lugar y viendo el contexto de dónde se iba a implantar. Sí, retomo acá el guante de lo explicado por Omar, que lo que marca la diferencia con todas estas premisas que planteaba la cuestión de este concurso, ¿no? Dar una respuesta y una solución ante estas cuestiones emergentes que toda la Argentina no escapa, ¿no? Nuestra región NOA, como estamos acá representando dentro del concurso con esta tercera mención, fue, digamos, lo que marcó este reconocimiento, con grata sorpresa, repito, el compromiso, ¿no? De estar del grupo de estudiantes, donde se abocaron de lleno a agrandar pauta por pauta, y el hecho de visitar, ¿no? En época de pandemia, en turnos rotativos, iban del grupo para visitar el lugar de elegido, ¿no? Para el emplazamiento, como lo fue la costa del río del Valle, en Valle Viejo, ¿no? En un asentamiento que se llama Barrio La Costanera. Con una problemática común en toda la provincia y en todas las provincias de nuestra Argentina. Por supuesto, siempre es importante destacar el hecho de este compromiso de los estudiantes de investigar la problemática social, la problemática del hábitat, donde es fundamental tener un entorno saludable para el desarrollo de la vida cotidiana, como así también tener la seguridad para poder cuidar tu vida, como lo es no estar emplazado ni tener tu casa en una barranca que se desmorona, ni estar cerca de una posible creciente, y diferentes cuestiones. Ahora nos abraza esta cuestión de la pandemia, con lo cual eso fue, digamos, esta investigación que desarrollaron este grupo, donde desandaron, digamos, y ya netamente un trabajo muy, muy sólido para llevar adelante esta propuesta. Bien, estamos aquí con los ganadores de la tercera mención del concurso Hábitat Emergente. En un ratito continuamos con esta entrevista. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a vozciudad.com. El concurso nacional Hábitat Emergentes ya tiene sus ganadores. El certamen que organizaron el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible congregó a 521 grupos de estudiantes, graduados, docentes e investigadores universitarios de todo el país. Con financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente, del BID, repartió casi 6 millones de pesos en premio, y Catamarca se llevó la tercera mención de la región NOA, y precisamente estamos con estudiantes y un docente de la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el arquitecto Carlos Maturano y los estudiantes Omar González y Sebastián Tomé, algunos de los integrantes de este gran equipo que han participado. Recién Carlos, el arquitecto Carlos Maturano, nos contaba el contexto o dónde fue precisamente el lugar donde trabajaron toda esta propuesta, y nos gustaría saber si nos pueden contar algunos de los estudiantes qué características tenía el prototipo. Bien, una de las características por las que ganó el premio a la tercera mención nuestro trabajo es la tipología, ¿sí?, de la vivienda. Uh-huh. La tipología y los tipos de materiales que seleccionamos para la construcción de la misma. Es muy importante la tipología en cuanto a lo versátil. Con paneles móviles nosotros logramos que ambientes como el comedor, ¿sí?, y una posible sala de estar pasen a ser un dormitorio, ¿sí?, y hacia el otro sector también teníamos dividido con este panel, porque eran dos paneles que dividían ambientes, se dividían en dos dormitorios. Los que eran accesorios como camas salían desde los muros, se rebatían y en camas cucheta, entonces dando la posibilidad de que esta vivienda sea para 4 o 6 personas. Entonces eso era lo que más en mi caso y en los chicos creo que nos impactó. Y en cuanto a la selección de los materiales, nos sirvió mucho el trabajo de investigación que realizamos en materia como tecnología de la construcción, en la que nos facilitaron también material para hacer cálculos en cuanto a la aislación térmica y acústica. Y bueno, viendo estos valores nos llevó a decidirnos por tipos de materiales como el Tetra Pak, que bueno, con un estudio acá mi compañero, la verdad que se destacó analizando y estudiando cómo era la verdadera implementación del Tetra Pak, y era por acumulación. Entonces nosotros con cuatro cajas de Tetra Pak se generaban cámaras de aire y una aislación térmica impresionante, la verdad. Así que eso fue lo que utilizamos en los paneles. A su mismo tiempo también los paneles estaban conformados con placas USB, todas a una misma medida, que eran de 1,20 m x 2,40 m. Entonces esta modulación que logramos estaba distribuida en todos los paneles envolventes y también en la parte de en las zonas del piso y techo. Entonces con una misma modulación nosotros nos manejamos en toda la vivienda. Todos los paneles podían moverse de acuerdo a la implantación, a los vientos, a la orientación de la vivienda. ¿Sí? Entonces claro, nosotros teníamos paneles que eran paneles aberturas y paneles solo de cierre. ¿Sí? Otra, no sé si Kiseba quiere acotar algo o sigo ya con la parte estructural, que es la parte de la H, que es lo fundamental eso. No sé si Seba quiere seguir con eso. Bueno, Sebastián, dale. Cuanto a lo que estaba mencionando, bueno, que sí, se hizo una interpretación de las ventilaciones, el asoleamiento, se hizo un análisis eventualmente, y no solamente eso, sino también de la parte topográfica, porque también había que analizar y considerar el hecho de que debía poder ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes situaciones, ya sea que permita la implantación durante el suelo directamente o sobre pilotes, o incluso la posibilidad de que utilicemos los, como este tipo de prototipo que nosotros utilizamos, también tenía unos semiejes reutilizados de unos camiones que podían llegar a quedar en el caso de que sea algo temporal, porque eso también había que considerar, el hecho de que este tipo de viviendas podrían ser temporales en el corto plazo, una semana, un mes, o tal vez un año de forma permanente. Entonces, dependiendo de esa situación, debía ser capaz de adaptarse a esas posibilidades en cuanto al tiempo y en cuanto al terreno también. Claro. ¿Por qué se llama, por qué lo llamaron Giancana? Debido, en cierta manera, al origen que tenía de que sea una especie de toolbox, una especie de caja de herramientas, un botiquín, porque a fin de cuentas lo que uno quiere hacer es resolverlo justamente en una situación que es de emergencia. Entonces, ese botiquín, en cierta manera, ahora está representado a través de este otro término, giancana, que en lengua quichua aymara significa herramienta para trabajar o obra que se ha de construir o de ejecutar. Está bien. Nosotros le contamos a la audiencia, vamos a colgar en nuestro sitio web el proyecto ganador para que puedan verlo detenidamente. Quería preguntarle a Omar, para ir cerrando la entrevista ya finalmente con Carlos. Omar, ¿podés reiterar todos los que han participado y que han recibido esta tercera mención? Sí, los menciono porque es un placer, la verdad, haber trabajado con esta gente que son compañeros, algunos desde primer año y otros que fuimos conociendo a lo largo del camino. Compañeros del grupo, somos cuatro, que está Verónica Bracamonte, Pierina Cirilo, Sebastián Tomé y yo, Omar González. Después está el docente asesor, Maturano Carlos, Javier Villagra y el alumno que nos colaboró, Ernesto Bracamonte. Ese sería todo el equipo que conformó este proyecto. Bien, Carlos, arquitectos Carlos Maturano, bueno, cerramos con vos. ¿Cómo lo ves a esto, no? En proyección para esta carrera tan novel, tan reciente, ¿no? En Catamarca. Así es, ha sido una carrera joven, ya con este galardón, marca la diferencia y da sostén en el camino del día a día entre todo el equipo, ¿no?, que conforma esta carrera, de tanto como los profesores, docentes, arquitectos y los alumnos, ¿no? Porque esto, de eso se trata, ¿no? De formar equipo para generar esta escuela de pensamiento, esta marca indeleble, ¿no? Que en la sociedad catamarqueña a un futuro mediato van a empezar a cambiar diferentes miradas con respecto a lo que es el ambiente, nuestro gran desafío como profesionales arquitectos, el hecho de ser formadores de nuestro ambiente, ¿no? Entonces tenemos que ser atentos al respeto de los recursos, atentos al respeto a la vida general. Qué gran responsabilidad, ¿no? Como arquitectos, este gran desafío. Entonces, esta mención o este premio viene en un momento clave donde la carrera estaba con 2 años y medio de vida, y este año tan particular que nos abraza a todos, logramos trabajar en forma virtual y en forma ordenada para poder desandar y desarrollar esta propuesta. Con gran orgullo ser parte del equipo, con gran orgullo junto al arquitecto Javier Villagra, apuntalamos, ¿no?, el compromiso de estos estudiantes para desarrollar, digamos, y desandar todas estas cuestiones, como lo explicó Mar y Sebastián, los estudios climáticos, el diseño bioclimático con las pantallas de tipo persianas, con cañas de astilla, el lugar, el estudio estructural con la H que describió perfectamente Omar, la cuestión del reciclado de las aguas grises y las aguas negras, muchos factores de estudio y un resultado realmente reconocido en este certamen, en este concurso, por un jurado tan importante como lo fue el arquitecto Josep Montaner, de España, y el arquitecto Solano Benítez, uruguayo, grandes colegas de reconocidos a nivel mundial. Entonces, un gran orgullo para Catamarca desandar este camino con un gran futuro. Bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de poder entrevistarlos. Muchísimas felicitaciones, un saludo a todos los estudiantes y, bueno, a seguir adelante con otras participaciones en otros concursos. Y bueno, mucha suerte. Muchas gracias, bueno. Basilio. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Una oportunidad para que el peatón tome la calle. Hoy nos referimos nuevamente al ingreso del automóvil al área central de la ciudad. Parece algo reiterativo, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde la movilidad está normada por el conductor alto, atlético, masculino y de buenos ingresos económicos, que conduce una camioneta de gran porte y que se abre paso por donde quiera en nuestro casco histórico del área central. Estamos atravesando un periodo complicado con la emergencia sanitaria a nivel mundial. Es común ver cómo entramos y salimos de cada fase según el grado de complicación de la pandemia. Vamos en camino hacia lo que llamamos una nueva normalidad. Tratando de ser creativos en estos tiempos, es que se nos ocurrió pensar cómo podemos aprovechar esta situación tan inestable, imaginando acciones concretas para producir cambios que serían de gran relevancia en el tiempo, una vez que pase todo esto o mientras sucede. Consideramos que es acertado, entendiendo nuestra realidad, ver qué sucede en otras ciudades de la región, del país y del mundo, para dirigirnos a la solución de los problemas. Por eso vamos a citar dos casos de las ciudades de Berlín y Buenos Aires que aprovechan esta situación de pandemia para que los ciclistas y los peatones puedan ganar el espacio público. El primer caso. Berlín combate el COVID con la bici, titulan los diarios de esa ciudad. Es que en la capital alemana están habilitando carriles para los ciclistas en detrimento del coche, porque se considera que es la mejor manera de desplazarse sin contagios. Si una cosa ha provocado el coronavirus, es un cambio en el paisaje urbano de muchas ciudades, donde la bicicleta ha ganado aún más terreno a otros medios de transporte, como el automóvil. En la capital alemana se están habilitando más carriles bici, por allí donde antes circulaban los autos. Esto es muy bueno, ya que el objetivo es que las bicisendas estén construidas para incentivar su uso. Afortunadamente lo estamos viendo aquí en el Valle con la construcción de la bicisenda en la ruta provincial número 1, desde la rotonda de Felipe Varela en dirección al dique Las Pirquitas. es una buena medida, ya que los carriles para bicicletas estarán para ser usados y no habrá excusa para nosotros. El segundo caso, les cuento, es el siguiente. A partir del 5 de septiembre se inaugura la gastronomía a la calle en el mercado de San Telmo. Esto titulan en la red social Instagram por estos días muchos de nuestros oyentes. Es que el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires será uno de los primeros lugares de la ciudad en sumar áreas peatonales en calles con bares y restaurantes. Esto sería bueno para nuestra área central, donde las calles pueden ser tomadas por las mesas y sillas de los bares y por las sillas del cine o el teatro para ver una película en un inolvidable ciclo de cine o disfrutar de una obra de teatro con artistas locales. Sobre todo ahora que se vienen noches de buen clima primaveral, cuidando en todo momento la distancia social al aire libre, por supuesto. El autocine es una brillante idea, pero no deberíamos quedarnos solo con la imagen de que estar en el auto es la solución para disfrutar de la vida cultural y evitar así los contagios. Es el momento para tomar decisiones. En nuestra ciudad podemos hacerlo. Si los gobiernos de todo el mundo nos están cuidando, controlando todas nuestras acciones para evitar los contagios, ¿cómo no podrían ahora mismo tomar medidas acertadas a favor de la inmediata demarcación de espacios para uso de los peatones y los ciclistas? Claro que sí. Al volver a la normalidad contaríamos con muchos problemas ya resueltos y que no tendrían vuelta atrás. Las obras ya estarían y la gente comprendería en su propia experiencia que es bueno para la salud de los vecinos y para el turismo urbano como actividad sostenible. Sabemos que nuestro intendente y los del gran aglomerado urbano de Catamarca velan por una mejor calidad de vida de sus vecinos. Es el momento de hacerlo. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que preparamos para vos. Mientras escuchamos un poco de música, te invitamos a participar dejándonos un comentario en nuestro sitio web avosciudad.com. Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Aquí estamos en esta entrevista Meet con las psicólogas Noemí Firma Paz y Daniela Fernández Maciel, psicólogas de la UBA. También son consejeras del Colegio de Psicólogos Distrito 14 de Morón, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, hola. Gracias, no, gracias a ustedes. Por este encuentro. No, no, por favor, gracias a ustedes. Nada, queríamos saber cómo está repercutiendo en la gente, en nuestra sociedad, el encierro este que estamos viviendo, las distintas fases que tenemos que atravesar, a veces más encerrados, a veces menos, pero ¿cómo repercute esto en la salud mental nuestra? No, yo pensaba esto de ubicar, en principio por ahí está bueno poder ubicar esto del encierro en relación a los tiempos, ¿no? Me parece que uno puede hacer un análisis respecto de esto en relación al principio, ¿no? Allá por marzo uno podría ubicar el encierro y cómo ese encierro, ese primer confinamiento repercutió y repercutía en la población, ¿no? Entonces al principio me parece que estábamos todos un poco perplejos por lo que sucedía, por lo que iba a pasar, y quizás al principio no con cierta cuestión hasta medio, qué sé yo, digamos, hasta en algunos de cierta alegría de quizás, bueno, volver al hogar, estar con los que uno no estaba, tener tiempo para hacer las cosas que no, quizás por la vida que llevamos no las podíamos hacer, entonces, bueno, encontrarnos, hacer tareas pendientes, y me parece, bueno, mucha gente se puso a arreglar la casa, ¿no? Y hacer un montón de cosas que quizás, bueno, no tenían tiempo. El tiempo fue pasando, los días fueron pasando, y me parece que, bueno, obviamente, llegamos a este tiempo, al actual, donde ya son, bueno, muchos los días de encierro, y obviamente empiezan a aparecer algunas cuestiones, en el medio de eso, digamos, el avance de la pandemia en el sentido de, bueno, los contagios, bueno, lo que uno ve en la televisión, digamos, muertes. Entonces, bueno, la gente obviamente empiezan a aparecer ya otros sentimientos, quizás no tanto de alegría, sino, bueno, esto, ¿no? La familia que se nos viene encima, ¿no? Lo cotidiano que se trastoca, ¿no? La cotidianidad que al principio quizás era algo hasta divertido, después empieza como por ahí a pesar un poco en el sentido de, bueno, de compartir quizás muchas horas con otros o, bueno, cuestiones que pueden aparecer a veces en las familias, digamos, ¿no? Entonces me claro. Parece que quizás, bueno, son distintos los tiempos, quizás ahora ha pasado un tiempo y, bueno, los sentimientos que aparecen son distintos, ¿no? Quizás un poco más de incertidumbre, un poco de hastío, lo que al principio quizás no era tan así. No sé vos, Noé, cómo lo pensás también, yo lo ubicaba ahí. Eso, Noemí, ¿cómo lo ves vos? A mí me hace pensar desde el concepto de distancia social, ¿no? Sobre todo pensaba cuando recibí tu invitación, porque tu programa tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Entonces, lo pensaba desde esta cuestión de distancia social, y lo primero que se me ocurrió a mí es, digamos, es pensar en la plataforma virtual para comunicarnos y para poder saltar el tema de la distancia social. Se me ocurrió pensar con relación a la arquitectura, lo primero que se me ocurrió fue Foucault, el tema del panóptico. Lo traigo acá porque fue lo primero que pensé, ¿no? Es decir, un lugar desde donde se observa todo, la pantalla tiene mucho de esto, donde cada uno está en su lugar. Y por otro lado, esta cuestión, digamos, que se deriva del control social. Es necesario el control social, hay una cuestión epidemiológica, el virus tiene un alto nivel de contagio. Entonces, el distanciamiento social es necesario, pero también trae otras consecuencias, ¿no? En el sentido de cómo hacemos con los vínculos sociales a través de la pantalla. Esto es algo que nosotros desde la clínica, digamos, uno escucha, por un lado, estar todos los días muy encerrados con vínculos que no tienen distancia, pero por otro lado, digamos, aparecen estas cuestiones como la soledad de la internación, acompañar y no poder, familiares que no ves desde hace mucho tiempo, hijos que nacen y no se pueden acompañar. Bueno, pensaba un poco en todo esto cuando recibí la invitación y lo primero que pienso también es lo difícil que se nos está haciendo, digamos, a partir de esta realidad diferente que estamos viviendo, cómo hacer, cómo llevar adelante esta realidad ficcional, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que hay algo de irrealidad, hay algo como de esas películas distópicas que aparecen ahora donde todo está cambiado. Bueno, me parece que el tema de las vínculos sociales está ligado a esta nueva forma de plantearnos la realidad, que con lo cual va a tener efectos en los vínculos sociales, en los vínculos familiares, digamos, en la realidad que nos toca. Se abre la posibilidad de hacerles muchísimas preguntas. El tiempo es muy corto, pero prometo llamarlas nuevamente si ustedes están de acuerdo para seguir hablando de estos temas. Pero hay algo que yo estoy notando y que me preocupa como ciudadano, leer noticias referidas a que la vacuna ya está, en poco tiempo va a estar la vacuna, ya viene la solución, que quizás es un planteamiento desde esta unión a veces perversa entre medios y políticos, ¿no? Porque hay cosas buenas y hay cosas malas también. Yo sé que, bueno, estoy juzgando, pero bueno, les doy pie para poder, para que ustedes puedan decir cómo, qué es lo que puede suceder si esa vacuna, por ejemplo, no sale, viene a mediados de año, y cómo hacer para seguir prolongando la agonía, ¿no? De todas las consecuencias del encierro. Bueno, incluso hoy, Basilio, no sé si escuchaste la noticia de que la vacuna de Oxford está en pausa. Me parece que, bueno, son justamente, sí, digamos, sí, bueno, sí. Bueno, me parece que... Porque no la quieren a la rusa, no la quieren a la rusa. Bueno, digo, me parece que es un... broma, un poco, para ponerle un poco de humor. Sí, bueno, es el desafío al cual, digamos, como sociedad nos estamos enfrentando, ¿no? A poder... de alguna manera vivir en esta incertidumbre y no como lo decía el antiguo ministro de Educación, no en esa perspectiva, sino en la perspectiva de vivir en la incertidumbre en el sentido de que efectivamente hay algo que tiene que ver con las no garantías, ¿no? Y bueno, y ver de qué modo, digamos, como sujetos vamos a ir transitando este momento. Pienso que bien, que digo que de alguna manera quizás esto de la vacuna o la vacuna ya está, yo creo que bueno, también tiene que ver con algo de que la gente quizás necesite en algún punto de tener un horizonte, porque eso alivia la angustia, pero siempre entendiendo que por supuesto que es un escenario tan dinámico, que bueno, digamos, me parece que hay que también ir paliando ciertas cuestiones que genera tanto justamente esta incertidumbre, ¿no? De no saber. Bueno, habrá que ir, digamos, piloteando eso, me parece, y ver cómo cada sociedad puede ir llevando este momento que efectivamente va a tener avances y retrocesos. No sé, vos. Noemí, ¿cómo podemos hacer para qué le pueden decir a la gente para poder afrontar estos momentos de encierro, esta virtualidad, esta situación que ustedes han descrito al principio de la nota? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejos darían ustedes desde el lugar que trabajan en la salud mental? Yo creo que, bueno, en principio diría que no hay receta, ¿no? Que es cada uno con su forma de abordar y con su forma de angustiarse. Pero también lo pienso por el lado de que este hecho inédito, por primera vez me parece que nos ha hecho pensar, digamos, como que nosotros, digamos, la humanidad se reconoce por primera vez a sí misma como un solo sujeto, ¿no? Digamos, estamos todos atravesados, es un hecho global que atraviesa a toda la humanidad. Entonces, me parece que la salida nos convoca a, es decir, en esta nadie sale solo. Esto es muy importante, me parece decirlo, porque por un lado tenemos que la infección es lo biológico, pero la pandemia es un efecto de discurso político. Entonces, es para pensarlo, como decía Daniela, en cada comunidad. De acá no salimos solos, de acá salimos como desde un cálculo colectivo, si uno podría decir, ¿no? Es decir, por eso, en este sentido, digamos, desde el psicoanálisis uno siempre piensa que los cuerpos están afectados por el lenguaje. Entonces, los hechos políticos creo que deben apuntar a la sociedad, a la comunidad. Y en ese sentido no se sale solo. Me parece que cada comunidad va a tener que vérselas y, bueno, y ahí sí va a depender de del buen cálculo que se haga desde lo político, desde lo social, con todas las diferentes capas sociales que cada comunidad tiene y en esa interrelación. Daniela, ¿qué consejo nos darías? Bueno, a ver, digo, a ver, me parece que consejos, a veces no nos piden consejos a los psicólogos y estamos tan atravesados como todos ustedes. Me parece que hacer lugar a la angustia es válido, primero y principal. Tener miedo también es válido, porque el miedo en algún punto nos cuida, digamos, es mucho más peligroso la negación, ¿no? Y vimos sujetos en este tiempo, de algún modo renegando, haciendo una renegación de lo que estaba sucediendo. Entonces, el miedo no tiene mala prensa, pero el miedo bien llevado, ¿no? El miedo en el sentido de aquel miedo que nos permite cuidarnos y nos permite ser responsables. Y por otro lado, esto, ¿no? Me parece que es en lo colectivo, digamos. Me parece que la solidaridad en este momento es algo que nos puede permitir transitar este momento de la mejor manera, sin odiar al otro porque quizás piense totalmente distinto, porque, bueno, digamos, me parece que lo colectivo es algo en lo cual tenemos que tomar y es algo que nos va a permitir atravesar un momento que no hay recetas, pero sí, y también ¿no? Es transitorio, en algún momento, no sabemos cuándo, no, es transitorio. La vacuna va a llegar, no sabemos si en marzo, si en abril, si en mayo, pero va a llegar, y no es lo mismo tener un horizonte donde, bueno, no va a existir una vacuna, va a existir una vacuna, bueno, en el mientras tanto hay que, bueno, arreglárselas. Nos hemos arreglado con tantas cosas los argentinos, no nos vamos a arreglar con algo más, digamos, en la historia argentina. Digo, me parece que en ese punto, y cuidándonos los entre todos, me parece que esa es la mejor receta, con responsabilidad, con responsabilidad y sabiendo que si uno se cuida, está cuidando al otro. Es así. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo esta entrevista y seguramente lo vamos a convocar en otra oportunidad para otros temas. Bueno. Estuvieron con nosotros las licenciadas Noemí Firma Paz y Daniela Fernández Maciel, psicólogas. Muchas gracias. De nada. Gracias a vos. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Visitando La Nube me encontré con este recuerdo de una entrevista que le hicimos junto a Dimas Melfi al doctor arquitecto Gonzalo Fus, quien analiza desde su mirada la incorrectamente llamada vivienda social. ¿La escuchamos? Gonzalo, ¿por qué será que cuando se cuelgan en las redes sociales cosas como, por ejemplo, los otros días veía que el arquitecto Peli, el tucumano, yo soy tucumano, dijo que los countries eran un desastre, que eso no debería suceder, la gente inmediatamente dice, uy, qué arquitecto interesante, todo lo bueno, hablan bien del arquitecto, cuando bueno, en Tucumán los colegas no lo quieren mucho porque dicen que es trabaja para una empresa de fachadas, ¿no? Bueno, siempre hay una crítica. En este caso, con Aravena, que ganó el premio Pritzker, con estas viviendas, ¿no es cierto?, de su empresa Elemental, ha causado mucho revuelo. ¿Cómo lo ves vos a esto? Y en principio, yo lo veo, interesante que se vuelva, que se empiece a debatir de nuevo estos temas, ¿no? Mm-hmm. Yo no tengo nada en contra de Aravena, de hecho, como arquitecto me parece un buen arquitecto, lo he escuchado una vez en Barcelona en una conferencia que dio en la UPC, y en principio es un arquitecto como podría ser muchos otros. Lo que pasa, sí, es que con su propuesta Elemental, y bueno, pone en el tapete cuestiones que a lo mejor hacía bastante tiempo que no se discutían, ¿no? Como sí, puede ser la mal llamada arquitectura social, ¿no? Yo siempre digo de que, incluso lo he puesto también en otros posts, de uh-huh, que yo no hablaría de arquitectura social, ¿no? Para mí la arquitectura social no existe, existe uh-huh, la arquitectura. Claro, claro. Eso de dividir, digamos, de que haya arquitectura destinada a gente normal y a gente que no lo es, No estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, bueno, por un lado, este es el tema, ¿no? Todo el debate de lo que significaría la arquitectura social, entre comillas, y después, tema concretamente de esta analizar qué significa Elemental como, no tanto como diseño arquitectónico, que también podemos hacer un análisis de la arquitectura, sino como un instrumento para generar política habitacional de determinadas características, ¿no? Claro. Yo creo que estas propuestas están basadas en algo muy muy claro, ¿no? Que es que, bueno, en nuestros países latinoamericanos la pobreza es una condición natural de nuestros países, digamos que es algo inherente, casi como una condición per se de nuestros países, y bueno, y que esto se da, que la condición de pobreza en nuestros países se da casi naturalmente y que no es producto de la reproducción de determinadas condiciones sociales, ¿no? Sí, sí. Eso como una primera aproximación. Y después, por ejemplo, como esta situación es inmodificable, tomamos la pobreza, la hagamos digna y la erijamos como un recurso dador de identidad, ¿no? Sí. Entonces, tomamos como que hay toda una corriente de arquitectura que erige que erige la pobreza como un recurso identitario. Claro. ¿No? Bueno, eso me parece más grave todavía. Claro, claro. Sí, sí. Institucionaliza la pobreza no solamente como una cuestión económica, sino también como una cuestión estética. Claro, claro. Sí. Yo me acuerdo haber estado en el MoMA, en Nueva York, cuando Aravena presentó la propuesta esta Elemental, y bueno, había toda una ala dedicada a la arquitectura tercermundista, digamos, con grandes fotos, estaba todo este tema de Elemental, pero también había escuelas en África, toda una arquitectura asociada a la pobreza como una cuestión identitaria. Y después hay un tercer punto que me parece interesante, que este tipo de prácticas responden a hagamos a los pobres responsables de su propio destino. Claro. Y los incluyamos dentro de una lógica capitalista. Entonces, por ejemplo, la justificación que da este elemental para construir medias casas y no casas enteras es que el dinero que podría destinarlo a, digamos, a hacer una casa entera lo destina a la compra del lote. Sí. O sea, ellos privilegian la elección de lotes teóricamente bien ubicados en pos de la construcción de más metros cuadrados. ¿Por qué? Porque dicen de que en realidad la ubicación de un lote es algo muy difícil, es la parte difícil de la arquitectura, y que luego las familias por sí mismas van a poder con el tiempo ir completando estos complejos y los van a ir valorizando. Claro. De ahí de nuevo empieza la lógica capitalista de nuevo. Sí, claro. Pero al estar considerando la situación, digamos, al estar privilegiando la condición de lote como una cuestión de determinada plusvalía, bueno, ahí también estamos incluyendo estos conjuntos dentro de la lógica del mercado, ¿no? Claro, claro, exactamente. Estas cuestiones son muy difíciles, ¿no?, de decir, porque hay también toda una hipocresía, un halo de hipocresía, ¿no?, en todas estas cuestiones. Políticamente correcta, si quiere establecer. Como, por ejemplo, también vi que posteaste que toda vivienda social, cuando se convierte en noticia la premiación en la VIAU de una casa para una empleada doméstica, es que algo anda mal. Claro, no se sabe muy bien si el acontecimiento extraordinario es que hayan premiado la casa o que una empleada doméstica haya podido pagar la suya. incluso contratando un estudio de arquitectura. Y te preguntás, imaginen un título tal como La Casa de un Escribano, Premio Internacional de Arquitectura. ¿Cuándo dejaremos de pensar en arquitectura social para pensar solo en arquitectura? Claro, es todo un tema, ¿no? Claro, porque uno se puede, digamos, si uno se abstrae y se pone a analizar, por ejemplo, esa casa que ganó, y bueno, a lo mejor arquitectónicamente es una casa muy correcta, que hace uso de buenos recursos, de utiliza bien los materiales, ¿sí?, propone una arquitectura interesante, pero cuando uno lo analiza como noticia, y bueno, es que la casa de una empleada doméstica ganó un concurso de arquitectura internacional, ¿no? Es realmente, como producto cultural, me parece que la noticia toma más relevancia que la arquitectura. Y está reproduciendo prácticas que uno, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que analizar y hay que ver esos discursos, de dónde vienen, seguro, y que responden, me parece. Claro, claro, seguro, seguro. Sí, sí, lo que dijo César Pelli, precisamente, los country son malsanos, que comentaba al principio, dividen a la población. Es obvio, claro, lo dijo César Pelli, porque, bueno, es un arquitecto exitoso, que ha construido mucho. Pero cuando te pones a hablar, ¿no es cierto?, por ahí, de algunas cuestiones de estos arquitectos, bueno... Y si uno se pone a ver, por ejemplo, la cuestión esta de Elemental... Elemental es una empresa, o sea, no es una no es una asociación de beneficencia. Claro, claro. El 40% de las acciones de Elemental pertenecen a Copec, que es la principal distribuidora energética de Chile. Entonces, el dueño, si uno se pone a ver quién es el dueño de Copec, sí, es un empresario cuyo capital asciende a 6.000 millones de dólares. Claro. Entonces, estamos haciendo arquitectura social, entre paréntesis, ¿sí?, o entre comillas, claro, pero bajo el paraguas de una empresa muy poderosa, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, hay que también poner en relieve esta cuestión de que Pelli, si bien marca esto de que los countries dividen, él ha colaborado con esta especie de separación atroz entre la arquitectura de rascacielos, por ejemplo, su obra más paradigmática, las Torres Petronas de Kuala Lumpur, es imponer el capital, el imperio por encima del pueblo, es lo que más destaca, porque son altísimas, tienen una presencia paisajística tremenda, y digamos, es un poco paradójico que sea él justamente quien ponga el acento en esto, cuando él mismo ha colaborado con que esto siga pasando, ¿no?, de alguna manera, o que pase eventualmente. Sí, sí, yo creo, bueno, ahí entra el gran debate, ¿no?, si los arquitectos o si la arquitectura